Recuerde, estamos durante el mes de octubre hablando de retornar a la Escritura. Tuvimos una primera serie de dos charlas sobre fe y palabra, ese binomio que es fundamental, porque la fe viene por el oír, pero el oír, ¿oír qué? Oír la palabra, ¿cierto? Entonces, ese binomio es clave. El domingo pasado hicimos el ejercicio de ir a la Escritura para encontrarnos con el Cristo de la revelación. Muy diferente, y notamos las grandes diferencias con el Cristo de la tradición. Y uno tiene la idea de que tradición, y siempre piensa, bueno, en los hermanos de la iglesia tradicional, pero resulta que el Cristo de la tradición también es probablemente el Cristo que nosotros, la imagen que nosotros hemos tenido, y no necesariamente hablamos de tradición para referirnos a nuestros hermanos católicos romanos, sino que muchas veces en las iglesias cristianas evangélicas también se tiene una imagen del Cristo más de la tradición que de la revelación. Y fue muy lindo hacer ese contraste en esos cinco aspectos. ¿Recuerdan los cinco aspectos que revisamos del diario vivir? Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro mirar, nuestro saber y nuestro esperar, las expectativas, ¿no? ¿Cómo esas cosas que hacen parte de la cotidianidad son seriamente afectadas por la percepción que tengamos de Cristo? Si tú tienes una percepción del Cristo de la tradición, tu caminar, tu hablar, tu ver, tu saber, tu esperar va a tener unas características. Pero si tú tienes un encuentro con el Cristo de la revelación, eso tiene una dimensión nueva, ¿sí? Hoy quiero hablarles, porque esta mañana volví a leer el texto. Es un ejercicio que hago siempre los domingos antes ya de alistarme para salir. Y es volver a leer otra vez el sermón y mirarlo. Yo pensaba, bueno, este es un acercamiento a la Escritura que quiero que nos lleve a reflexionar. ¿Cuántos aquí son seguidores de Jesús? ¿A qué Jesús estamos siguiendo? Y la idea es hoy tratar de mirar, yo sigo al Jesús de la Escritura. Yo sigo al Jesús de la Escritura. Y el asunto es que a veces seguimos al Jesús que nosotros mismos hemos diseñado. Un Jesús que se parece más a nosotros y no tanto al de la Escritura. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy. ¿Qué implicaciones tiene el llamado de seguirle? ¿Estamos siguiendo al Jesús de la palabra o a la versión editada que tenemos de él? Capítulo 9 de Lucas, a partir del verso 57, ya en la parte final del texto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros eso, cierto? Así en momentos de euforia espiritual, esos momentos de éxtasis celestial, ¿no? Y Señor, y ahí doblados de rodillas, Señor, a donde quiera, lo que sea, Señor, lo que sea, pídeme lo que sea. Pero que no esté lloviendo, ¿cierto? Voy a ir a donde sea, pero que no esté, pero en avión, Señor. Pero que no esté lloviendo, pero que, ¿no? Este tipo se le cruza a Jesús y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor no era nada diplomático, ¿cierto? Yo a veces digo, uy, Señor, ¿cómo sería el pastorado de Jesús en el mundo de hoy, no? Y uno dice, ¿quedarían algunos sentados ahí frente a él después de que predicaba? Le dijo a otro. El primero se le acercó. El segundo, él lo miró y le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, este es un pasaje bien radical, ¿no? Pero uno analiza un poquito y probablemente nosotros estamos acomodados a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos. Repito, estamos viviendo un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos. Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, protégeme, Señor, cuídame. Pero cuando uno observa la tesis central de la fe cristiana, es la renuncia de nosotros mismos. ¿Ves lo? O sea, ya de ahí entramos mal, ¿cierto? Ya de ahí entramos en polos irreconciliables, ¿cierto? Y este fenómeno que sucede hoy en la iglesia no es nuevo. ¿A qué fenómeno me refiero? Hay multitudes de personas que acuden dominicalmente a miles de auditorios que son abarrotados completamente. Algunos tienen que realizar 2, 3, 4 reuniones el mismo día. Hay iglesias que hacen 7 reuniones el mismo día porque no alcanzan a congregar toda la cantidad de gente que va. Pero entonces la pregunta que uno se hace, o que uno podría hacer, es: bueno, y no solo las que van muchos, también a las que van pocos, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuántos son verdaderos discípulos? Que uno puede observar que a Jesús lo seguían multitudes. Por eso digo, el fenómeno de que pasa hoy en la iglesia no es nuevo. Pasó con Jesús también. Lo seguían multitudes y multitudes, pero el grupo de sus discípulos fue un pequeño grupo reducido a unos hombres y unas mujeres que estaban con él todo el tiempo. Miles de personas le seguían, pero los discípulos eran unos poquitos. Ahora, cuando uno observa con detenimiento el discurso de Jesús, uno llega a la conclusión que Jesús casi que pretendía disuadir a la gente a que le siguiera y no necesariamente convencerlos de que lo hicieran. Parece que todo lo que Jesús decía era como diciéndole a la gente: mira, no me sigan. No me sigan. Y algunas de sus expresiones, incluso, porque el primero, por ejemplo, le dice: Señor, te seguiré donde quiera. Y él le dice: ah, bueno, qué rico. Uy, le dio un abrazo. No le dice: mira, hasta las zorras tienen una guarida. Pero el hijo del hombre no tiene donde. O sea, hay como una intención de decirle no. Nosotros no haríamos eso hoy. Uno dice: mira, firma aquí, ¿cierto? Y arranca inmediatamente. Y desde la perspectiva del iglecrecimiento moderno, la estrategia de Jesús jamás generaría una mega iglesia. Jamás. Jamás. Es más, en una ocasión los discípulos, como preocupados porque el hombre estaba siendo muy duro y como preocupados por una deserción en masa, se acercaron y le dicen: Señor, bájele al tono, ¿cierto? Y el Señor se volvió y les dijo: ah, pues si quieren váyanse ustedes también. Sin mucho problema, váyanse ustedes también. O sea, el Señor no estaba dispuesto a negociar sus demandas para seguirle. Nunca estuvo dispuesto. Y creo que en este punto hoy nos hemos equivocado. La iglesia ha negociado a precio de oferta lo que el Señor no estuvo dispuesto ni siquiera a transigir en un poquitico. Y fueron sus demandas de seguirle. Seguir a Cristo es una acción que se promueve en casi todos los escenarios cristianos, evangélicos, religiosos. Pero siempre se habla de seguir a Cristo. La gente va a los círculos de empresariales, universitarios, a los lugares donde la gente no conoce a Cristo, a invitar a la gente a que siga a Cristo. Pero creo que el detalle que no hemos tenido en cuenta es: ¿a qué Cristo queremos que la gente siga? Ese es el pequeño detalle que no hemos, o mejor, ¿cuál es el Cristo que estamos presentando para que la gente siga? Y el otro es: ¿de qué forma lo estamos siguiendo? Porque bueno, si yo invito a alguien a que siga a Cristo es porque yo lo estoy siguiendo. Entonces aquí hay dos cuestionamientos que es lo que quiero que usemos para nuestra reflexión en esta mañana. ¿A qué Cristo estamos invitando a seguir? ¿Y de qué forma lo estamos haciendo nosotros? ¿De qué forma nosotros estamos siguiendo a ese Cristo? Y en nuestro retornar a la Escritura, hoy vamos a observar lo que la palabra nos dice con relación a esto. Seguramente estamos siguiendo a Jesús, pero no necesariamente al Jesús de la palabra. No necesariamente al Jesús de la revelación. Y hemos editado nuestra propia forma de hacerlo. Y quiero que observemos qué elementos son indispensables cuando de seguir a Cristo se trata. ¿Está listo entonces? Y vamos a usar a Lucas, este pasaje y un par de pasajes más. Y vamos a sencillamente limitarnos al Evangelio de Lucas. La primera cosa que quiero que observemos es que en el desafío de seguirle, el Señor no nos ha garantizado comodidad. Primera cosa, no nos ha garantizado comodidad. En el desafío de seguirle, el Señor no nos ha garantizado comodidad. Si ustedes ven, esto resulta un poquito diferente a la propuesta de hoy. Bastante diferente a la propuesta de hoy. Yendo ellos, uno le dijo por el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este tipo está como sorprendido de que ese maestro tiene tantos seguidores. Probablemente eso representa muchos recursos y todo lo demás. Y él dice: donde quiera que vayas. Y el Señor, no sé, conociendo su corazón, bueno, el Señor conoce cosas que nosotros no conocemos. Se queda mirando y le dice: mira, las zorras tienen guarida, las ha vendido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los seguidores de Jesús, a los seguidores de Jesús, Él no les garantiza que van a vivir una vida cómoda. No es una de las garantías que el Señor nos da. Él garantiza que va a suplir nuestras necesidades. Ojo. Él garantiza que va a suplir nuestras necesidades, pero no garantiza que vamos a llevar una vida cómoda. Y parece que la fama de Jesús atraía a la gente detrás de este tipo de cosas, pero Jesús desanima a este seguidor diciéndole que Él no ofrecía ninguna posibilidad de estabilidad. No sabía exactamente a qué lugares iban a ir, porque ni siquiera Él tenía una casa. No sé si, bueno, esto lo compartí con los jóvenes hace unos semanas atrás, pero les hablaba a ellos de la dinámica de lo que era el discipulado en aquella época. Los discípulos dejaban todo y venían a vivir con el Señor. Y en la gran mayoría de casos venían a vivir a la casa del Señor. Entonces, por un tiempo ellos le servían, estaban ahí, vivían en su propia casa. Y aprendían todo de Él. Jesús no tiene ni una casa. No tiene ni una casa. Una cantidad de seguidores. Y este tipo dice: yo quiero donde tú vayas, yo quiero ir también. El Señor le dice: pero es que no hay ni siquiera donde recostar la cabeza. Y le quita toda expectativa que gira en torno a la comodidad. La oferta de que todas las dificultades se van a acabar, los problemas van a terminar, el sufrimiento va a parar y todo este tipo de cosas, responde más a un Cristo que nosotros hemos diseñado que al de la escritura. Dice, no, yo no te puedo ofrecer ni siquiera dónde recostar la cabeza. Entonces, la primera cosa tiene que ver con este elemento que para la gran mayoría de nosotros es fundamental. ¿O no? Fíjense que nosotros no solo hacemos cosas para suplir nuestras necesidades, porque ni siquiera tenemos que hacer nada. Él suple nuestras necesidades. Nuestro afán por lo general, ¿qué es? Estar cómodos. ¿O no? ¿A quién no le gusta estar cómodo? Ay, ve, aquí a ninguno. Claro que nos gusta estar cómodo. Y uno quiere tener tiene una casa y quiere tener una más cómoda, ¿cierto? Y uno tiene unos muebles y quiere tener unos muebles más cómodos. Y uno conduce un carro y quiere tener un carro más cómodo. Y uno vive en un barrio y quiere vivir en un barrio mucho... Sí, todo ese tipo de cosas hacen parte de lo que uno naturalmente anhela. Y otra vez, el Señor no está condenando eso. Lo que está diciendo es, yo no te garantizo eso. Él no está diciendo, los que viven cómodos no pueden ser mis discípulos. No, no, no, no. Él no está diciendo nunca eso. Lo que está diciendo es, cuando tú vienes a ser mi discípulo, yo no te estoy garantizando que te voy a dar comodidad. ¿Me hago entender? ¿Ven la diferencia? El segundo aspecto encarnado en el segundo hombre de nuestra historia es que en el desafío de seguirle, el Señor no nos garantiza la satisfacción de nuestros deseos. De nuestros deseos. Le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Por un momento piénselo. Porque bueno, hay dos posibles realidades en este texto. Una, la obvia, la que salta en forma obvia a nosotros. El padre se murió y el hombre le dice, mira, es que está ahí, solamente voy a ir a sepultarlo. Y el Señor le dice, no, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice, Señor, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La otra realidad es que la expresión por el contexto significa que este hombre tiene a su padre en estado de postración, ya esperando la muerte. Entonces dice, déjame, yo estoy allá hasta que muera, lo que puede ser un día, una semana, un mes, ¿sí? Dice, déjame primero que atienda a mi padre que está moribundo y después, para las que sea. ¿Cierto? Y el Señor le dice, mira, ese es tu deseo, no el mío. Y cuando tú decides seguirme, no es para satisfacer tus deseos, sino los míos. Ahora, ¿es ilegítimo el deseo de ir a sepultar a su padre? No, pero por favor, es que solamente haga el ejercicio, que usted sepa que puede ir al entierro de su papá. Y entonces le diga, no, no, no, es que el Señor me manda a hacer otra cosa. Y me dice, pero Señor, ¿cuánto me puedo demorar en un entierro? ¿Cierto? Pero la respuesta del Señor es demasiado cortante. Demasiado cortante. Y quizás lo que él está tratando de mostrar aquí, o vamos a llegar un poquito más adelante a mirar qué es lo que realmente está diciendo. Pero Jesús le informa a este hombre que la misión a la cual él lo está llamando es tan importante que aún sus deseos más íntimos deben supeditarse al cumplimiento de la misión. Todo se puede posponer por razón del llamado del Señor. Es lo que le está diciendo este hombre. Nada es tan importante. Nada es tan importante Porque bueno, uno tiene deseos que no son tan legítimos. Pero este sí era un deseo legítimo, este era un deseo válido. Pero recuerda, Él no ha garantizado la satisfacción de nuestros deseos. Yo vengo al Señor porque tengo el deseo de que Él restaure mi matrimonio. Él puede restaurar tu matrimonio. Claro que sí. Yo vengo al Señor porque tengo el deseo de que Él restaure mi economía. Él puede restaurar tu economía. Pero escúchame, no se trata de nuestros deseos. Él lo puede hacer. Pero de entrada te está diciendo, yo te llamo es al cumplimiento de mis deseos, dice el Señor. Mis deseos. Y el tercer personaje, o en el tercer personaje vemos que en el desafío de seguir al Señor, nada está por encima. Nada está por encima de Él. Ni mis relaciones, ni mi familia, ni lo que para mí es importante. Nada está por encima de Él. Nada. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Solo quiere despedirse de su familia. Oye, pero esa es la relación más cercana que tenemos. Esa es la relación, digamos que de alguna manera implica algún tipo de responsabilidad y todo lo demás. Una vez cumple ese sencillo trámite de cortesía, de despedirme, yo me reincorporo a la compañía de los seguidores del Maestro. Y el Señor le dijo, bueno, vaya que aquí lo espero. La respuesta fue en la misma línea de las anteriores. Miren, parece decirle, mira, en la relación conmigo la devoción es total, absoluta, exclusiva. Que hasta las despedidas están fuera de lugar. Ninguna relación puede estar por encima de la de Él. Es que es mi esposa, es mi esposo, es mi papá, es mi mamá, es mis hijos. Dice, no, nada puede estar por encima de Él. Nada. Ahora, tres cosas: comodidad, deseos y anhelos, y relaciones para familia, ¿cierto? Las cosas importantes. Cuando uno observa esto, uno puede mirar que el Señor no está interesado en seguidores de cualquier calibre. La medida es muy alta, ¿o no? Muy alta. Y parece que los números al Señor nunca lo desvelaron. Señor, si usted sigue con esos estándares tan altos, el número va a estar cada vez más bajito. Pero parece que al Señor eso no le preocupa, ¿cierto? Y sus respuestas, en vez de animar a la gente a continuar, parecía que los quería, era como, ¿no? Ya se van, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo curioso? Las multitudes le seguían. Y hace poco escuché esta expresión, yo no sé si será legítima o no, pero algunos hablan de que esta era una especie de, algunos incluso califican eso como una táctica de psicología inversa. Yo no sé si eso sea una expresión válida. Y el asunto es que si ese era como el truco de Jesús para conseguir seguidores, usted les dice que no, usted se las pone difícil y ellos, entonces, ¿no? Algunos piensan que, algunos usan esas tácticas para enamorar, ¿no? Hágase el difícil y verá que, ¿no? Más, muchachos, ¿no? Bueno, ya aquí en este auditorio no hay como muchos candidatos para eso, bueno, unos poquitos para hacerse los difíciles. Sí, pero a veces funciona, ¿no? El asunto funciona. Pero Pero quiero decirte que esta no era una táctica de Jesús, no era un truco de Jesús. Este era un llamado que dejaba claro desde el principio, que si quieres seguirlo a Él, escúchame, necesitas abandonarlo todo. Punto. Otra vez, no era un truco, no era el diseño de una estrategia especial. Tus comodidades, tus deseos, tu familia, tus relaciones, todo. Si quieres ser un seguidor de Jesús, necesitas renunciar a ti mismo. Punto. El Señor no está dispuesto a negociar con eso. El Señor no está dispuesto a rebajar los estándares. Y mira, más adelante, porque la cosa se complica más. Hemos pensado en la comodidad. Hemos pensado en, el segundo fue los deseos, los anhelos que tenemos, y lo otro la familia, las relaciones. Pero la cosa no queda ahí. Más adelante en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 14. Mire un momentico, más adelantico, por favor. Aquí hay. El Señor en este capítulo vuelve a reiterar la radicalidad de su llamado. Grandes multitudes, capítulo 14, verso 25, perdón, 25. Grandes multitudes iban con él, grandes multitudes, siempre rodeado de multitudes. Y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y ya nos había hablado un poquito de esto, las relaciones y esto, ¿cierto? O sea, hasta aquí lo que está diciendo ya lo sabemos. Los que venimos desde el 9 ya lo sabemos, ¿sí? Pero mire, le agrega algo más. El que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego hay un pequeño discurso ahí que dice, vea, no lo tome a la ligera. La gente viene hoy y uno le dice, venga, venga, sí, hágale. Y el Señor antes les decía, no, no, piénselo. Y pone el ejemplo de quien construye, primero planea y calcula y todo. Y dice, no lo tome a la ligera. Y al final, en el último versículo, versículo 33, así pues. Y aquí la cosa se complica. ¿Cuántos poseen algo? ¿Cuántos poseen algo? Tienen algo, ¿cierto? Por lo menos lo que tiene puesto, o se lo prestaron, pues. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice, uy, Señor, yo como que presentía que iba a llegar allá, ¿cierto? Y esta invitación más o menos se resume así, miren. Cualquiera de ustedes que no sacrifique el amor por su familia, que no tome su cruz y que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Nota qué diferente suena a lo que hacemos hoy. Venga, acepta, declara, apropiate, cree, repite conmigo. Y toma el recibo, ¿cierto? Eso es lo que hacemos hoy. La persona viene y uno le dice, ven, repite, apropiate, declara la siguiente oración y listo. A partir de ahora eres un seguidor de Jesús. Y uno ahora escrito, nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y entonces, a los elementos que llevábamos, le sumamos el hecho de negarnos a nosotros. Llevábamos tres, ¿cierto? Le sumamos el hecho de negarnos a nosotros mismos. Como cuarto elemento. Le sumamos ahora el hecho de tomar la cruz. Tomar la cruz. Y le sumamos el hecho de renunciar a todo lo que tenemos. A todo lo que tenemos. Sigamos observando, porque ya vamos a, sigamos observando un poquito en Lucas, capítulo 18. Porque aquí hay un ejemplo de esto. Ya no vamos a sumar más elementos, vamos a ampliar un poquito los que hemos visto hasta ahora. Capítulo 18. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este sí viene pensando ya en grande, ¿cierto? Vida eterna y todo. Y el Señor le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Que el Señor, no, no. Uno diría: uy, hermano, gracias. Señor, no vio psicología pastoral en el seminario este, el Señor. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, el hombre está ahí, ¿no? A pesar de que el Señor es así, el tipo está ahí todavía. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, maestro bueno. Oyendo Jesús esto, le dijo: aún te falta una cosa. Dígame, Señor, lo que sea, ¿cierto? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y hasta ahí llegó el hombre. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y se fue. Y bueno, luego viene un debate ahí de si los ricos pueden entrar al cielo y lo difícil que va a ser. Y bueno, una cantidad de cosas. Pero yo siempre que leo este pasaje, porque este pasaje está en tres versiones, me gusta más la de Marcos, pero como estamos en Lucas. Porque Marcos dice que incluso vino y se arrodilló. Y dice que Jesús lo vio y lo amó. Detalles que Lucas no pone aquí, pero cuando yo observo a este tipo, yo pienso que este, sin duda alguna, por lo menos yo veo aquí el que pudo haber sido el mejor de los discípulos. El mejor de los discípulos. Primero, porque a los otros 12 que Jesús escogió, les tuvo que ir a buscarlos. Tuvo casi que convencerlos. Fue hasta donde estaban, en el banco donde estaban, y los sacó de ahí. Este vino. Y vino corriendo. Y se inclinó. Y lo reconoció como Dios. Porque él le dice: Maestro bueno. Y Jesús le dice: ninguno hay bueno sino Dios. Dice: por eso. Por eso te digo, Maestro bueno. O sea, lo que a los demás discípulos les costó 3 años, este tipo en la primera la cogió. ¿Sí ven? Pero además de eso, los discípulos vinieron detrás de Jesús impresionados por sus milagros. ¿Este muchacho qué quería? La vida eterna. Este la tenía clara. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo no quiero más nada, yo quiero la vida eterna. O sea, este hombre sabía lo que venía buscando. Y además de eso, tenía plática. Los otros eran unos arrastrados. Este hombre hubiera podido ayudar a financiar. Seamos sinceros, ¿cierto? Hubiera podido ayudar, o sea, lo que este hombre hubiera representado para la compañía de los seguidores de Jesús. O sea, uno dice: Señor, envíanos una docena de estos, ¿cierto? No, espera que haya este. Mire, voy a usar una expresión un poquito popular, coloquial, no sé. Este era un pez gordo. ¿Sí o no? Este era un pez gordo. Porque además de que la tenía clara en cuanto a lo que esperaba del Señor, quién era el Señor, lo que él anhelaba, el hombre no tenía problemas por la parte de los recursos. Incluso el texto dice: porque era muy, muy rico. O sea, no era rico, era muy rico, ¿no? Y mira, cuando uno analiza este pasaje, uno dice: todo lo que uno pudiera hacer en la iglesia con hombres así, ¿cierto? Pero parece que Jesús no tiene tanta visión como nosotros. Uno diría: uy, yo lo pondría aquí, estaría allí, lo mandaría, ¿cierto? Y si llega un hombre así, uno le dice: bueno, hermano, venga, esto, repite esta oración, matricúlese en este curso de discipulado y en la próxima semana usted arranca dirigiendo el grupo tal, ¿no? Y reunamos empresarios, de su testimonio, haga esto, vamos a hacer reuniones en los hoteles y todo lo demás. Y uno, tanta tantas cosas que vendrían a la mente con personajes así. El Señor parece no tener tanta visión. Y Señor, ¿por qué se metió con eso? No le mencione eso. Con el tiempo usted le va diciendo poco a poco, ¿cierto? No se ponga a hablarle de eso. ¿Sí? Mira, vende todo lo que tienes y irá a los pobres. Qué falta de tacto. ¿Sí o no? Qué falta de tacto. Pero indudablemente la clase de entrega que Jesús estaba buscando era una entrega que no dejaba por fuera absolutamente nada. Hasta el llamado más sencillo que le hizo a los discípulos, esos que estaban con las redes ahí al lado de las barcas, cuando les dijo sígueme, era el seguirlo, el dejar todo. El abandonar la comodidad de un trabajo estable, probablemente no muy rentable, pero sí estable. Una compañía, su padre y todo lo demás, y seguirle. Aquel que se levantó del banco de los tributos, lo dejó todo y lo siguió. Y el llamado de abandonar la comodidad, lo conocido, lo natural, y reorientar su trabajo ahora en torno al discipulado de Jesús. Escúchame algo. Los planes de Jesús siempre se tragan nuestros planes. Podríamos decir de otra forma, pero eso suena más así como... Sus sueños siempre se tragan los nuestros. Él nos llama a renunciar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y nosotros vivimos en un mundo que premia el promocionarse a sí mismo. Hay premios para todo. Para el más emprendedor, para el más no sé qué, para el más destacado, para el que logra, para el que alcanza, para el que hace. Este es un mundo que le encanta destacar a los que se promocionan a sí mismo. Y ahora surge la invitación de un maestro que nos invita a crucificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo conciliar esas dos realidades en el mundo en que nosotros estamos hoy? Y la historia registra que todos esos que le siguieron perdieron su vida en forma trágica. O sea, literalmente vivieron la realidad de su llamado. Y mira, pero ¿qué relevancia tiene este texto para nosotros hoy? Y aquí es donde quiero que entremos en un momento de reflexión. ¿Por qué no hacemos por un momentico el ejercicio de colocarnos en los zapatos de aquellos personajes del primer siglo, esos tres que llegaron ante el Señor ahí en Lucas 9, o este otro de Lucas 18? Por un momento haz el ejercicio de colocarte en los zapatos de uno de ellos. Si fueras tú el que se acercó al Señor a decirle que quieres seguirlo, y el Señor te dice, mira, no tengo dónde recostar la cabeza. O si eres tú el que ha recibido la invitación del Señor de dejar las redes y seguirlo, de renunciar a tu familia, de desprenderte de todo. Piénsalo por un momento. ¿Qué le dirías? Intenta mentalmente hacer la transición. Ojo, porque puede ser peligroso. Puede ser arriesgado. Entonces uno piensa, debemos renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Debemos amarlo de tal manera que nuestras demás relaciones carezcan de importancia. Debemos llegar a ese punto. ¿Es probable que nos pida que vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres? ¿Puede llegar a suceder eso? Y entonces uno piensa, uy. Sin embargo, uno dice, no, no, pues el Señor no está diciendo eso realmente, ¿no? Eso no puede significar hoy en día eso realmente. Y entonces sacamos el filtro de la razón. Y estos versículos los pasamos por el filtro de la razón, ¿no? Y entonces empezamos a mirar Jesús. Ay, no, el Señor no nos diría hoy que no enterremos a nuestro papá y que le sigamos. No, tampoco, pues, y si no sería el Señor, Él nos permitiría que nos despidamos de la familia. No, yo no creo que sea literal que el día que vendamos todo para repartirlo entre los pobres. Entonces uno por lo general frente a estos textos siempre dice, bueno, lo que el Señor quiso decir fue, y es aquí cuando comenzamos a redefinir el cristianismo. Cuando nosotros nos paramos frente al texto bíblico, frente a realidades que son evidentes, y entonces uno dice, no, no, no, un momentico. Sí, esto se ajusta al primer siglo. Pero para nosotros lo que el Señor quiere decir es, oh, estamos redefiniendo el cristianismo. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión de Él en la que nos sintamos más cómodos. ¿Sí? Ana, el Señor no pide esas cosas hoy. Él no es así tan radical hoy en día. Entonces nosotros construimos un Jesús más agradable, más diplomático. Un Jesús que no se preocupa tanto por el materialismo. Que no es capaz de pedirnos que vendamos todo lo que tenemos. Un Jesús que no espera que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no invade nuestras comodidades, al contrario, se deleita con nosotros en ellas. Porque al fin y al cabo Él nos ama tal como somos. ¿Sí? Él nos ama tal como somos. Entonces, un Jesús que quiere que seamos equilibrados. Que no seamos tan extremistas. Es más, un Jesús que no quiere que seamos fanáticos. ¿Sí? Que evitemos los extremos. Un Jesús que nos consuele, que nos prospere, mientras alcanzamos el cumplimiento de todos nuestros sueños. ¿Cierto que es ese el Jesús que nos fascina? Pero yo les pregunto, ¿se parece al que acabamos de ver en los evangelios? Para nada. ¿De dónde sacamos ese otro? Porque ese es el nuestro. ¿O no? Ese es el nuestro. ¿De dónde lo sacamos? En todo este proceso hemos moldeado a Jesús a nuestra imagen. ¿Este Jesús se parece más a nosotros que al de la Biblia? ¿O no? Es que con ese nos sentimos más cómodos. Claro. Y aquí hay algo peligroso. Porque todo comienza a cambiar. Yo les decía la vez pasada, la perspectiva que tú tengas sobre Jesús va a definir todo lo que haces en la vida. Y yo me temo que incluso cuando nos reunimos a cantar y a adorarle levantando nuestras manos, lo más probable es que no estemos adorando al Jesús de la Biblia, sino que nos estemos adorando a nosotros mismos. Porque es la imagen editada del Jesús que nosotros inventamos, que se parece a nosotros. Cuando Jesús llama a un hombre, lo llama a que venga y muera. Y muera en él. y renuncia a él. Y cuando escapamos de una fe que demanda negarnos a nosotros mismos, cuando nos inventamos otra fe, terminamos acomodándonos a una fe que solo busca nuestra complacencia. Solo busca nuestra complacencia. ¿Y cómo se promueve el evangelio hoy? Buscando que la gente venga a recibir, a ser complacida, a ser bendecida, a recibir todo lo que quiere tener. Mientras solo vivamos un cristianismo que busca cumplir nuestros sueños, en vez de identificarnos con el reino de Dios, miles de personas permanecerán en la oscuridad porque jamás verán en nosotros al Cristo de la Escritura. Mira, cuando Jesús le dice al joven rico que venda todo lo que tiene y lo reparta entre los pobres, no es porque a Jesús le molesta que la gente tenga, o porque quiere mortificar a este pobre muchacho. Este es muy rico, vamos a mortificarle la vida, porque los ricos también lloran, ¿cierto? Y entonces le dice, ve y vende todo y repártelo a los pobres. Y pareciera como un Jesús que quiere que estemos en desgracia, ¿cierto? Pero es que no leemos la frase completa. Él le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ¿y qué? Sígueme, ¿y qué? ¿Y qué? Y tendrás tesoros en los cielos. ¿No era una expropiación? No, al contrario. Vas a tener tesoros donde la polilla y el orín no corrompen. Vas a tener tesoros donde ladrones no miran ni hurtan. Pero esa partecita, cuando miramos la dramática decisión de este joven, casi nunca miramos esa partecita de la frase. Y tendrás tesoros en los cielos. Esta es la clara imagen del Jesús del Evangelio. Y escúchame, por favor. Si se te olvida todo lo que he dicho, grábate esto. Él es algo o alguien por quien vale la pena perderlo todo. Ese es el Jesús del Evangelio. Ese es el Jesús del Evangelio. Aquel por quien vale la pena perderlo todo. Todo. El Evangelio narra la historia de un hombre que se encuentra un tesoro escondido en un campo. Y entonces va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y lo compra. O sea, vendió todo. Todo, todo. Porque él encontró el tesoro escondido. Ese es el Jesús del Evangelio. Cuando lo encontramos, entendemos que nada más tiene sentido. Cuando lo encontramos, la renuncia a todo lo demás es natural, es espontánea. Pero la otra cosa que olvidamos es que cuando yo me alejo del Jesús del Evangelio, también me alejo de las riquezas eternas, de los tesoros en los cielos. Ahora, piensa en todas esas demandas tan radicales. Comodidad, ayúdenme. Nuestros anhelos, deseos, las relaciones, la familia, nosotros mismos, la negación de nosotros mismos, tomar la cruz, nuestros bienes y posesiones. Yo te pregunto, por favor, no me digas amén. Solo respóndete. Responde tú mismo. ¿Lo vale Jesús? ¿Realmente lo vale? O sea, estamos hablando de que este señor me está pidiendo cosas que probablemente algunos de nosotros ni siquiera habíamos considerado. Entonces uno dice, ¿lo vale realmente? ¿Vale lo suficiente como para abandonarlo todo? Él es tan bueno y tan satisfactorio y tan gratificante como para dejar todo lo que tenemos, poseemos y somos para encontrar la plenitud en Él. ¿Realmente lo vale? ¿Lo creemos lo suficientemente grande como para obedecerlo y seguirlo donde quiera que nos lleve, aún sin saber a dónde? Aún cuando nuestra cultura y a veces hasta la iglesia nos está llevando a otro lado. Porque hoy la cultura, y lastimosamente en ocasiones hasta la iglesia, nos invita más a un avance personal que fortalece nuestra autoestima, nuestra autosuficiencia, nuestro materialismo. Y es aquí cuando necesitamos retornar a la Escritura y escuchar las palabras de Jesús, escucharlas, creerlas y obedecerlas. Debemos retornar con urgencia al Evangelio de la Biblia, porque el costo de alejarnos es demasiado grande. Este es un evangelio radical que promueve una fe radical y que sigue a un Señor y Salvador radical. Quiero terminar lanzándote un par de desafíos sencillos. Necesitamos comprometernos a creer todo lo que Jesús dice. Escúchame. Si Él dice que así es que se le sigue, así es que se le sigue. A mí me parece radical. Me parece que se le va la mano. Ah, pero yo les aseguro que ese era el que lo dice. Entonces, primer compromiso. Necesitamos comprometernos a creer todo lo que Jesús dice. Hoy la gente quiere oír para luego decidir qué le gusta y qué no. Y la gente viene. No sé, incluso que pues yo voy y oigo, a ver. Es más, nosotros que ya llevamos años, hemos decidido escoger las cosas que nos gustan y las que no. Hasta los predicadores somos así. Uno por lo general predica de lo que le gusta. Las cosas así como medio enredadongas, eso las deja ahí. Algún otro predicará de eso algún día, ¿cierto? Somos así, pero el desafío es creer lo que Jesús dice. Yo necesito decirle sí a lo que Jesús dice aún antes de escucharlo. Repito, necesito decirle sí a lo que Jesús dice aún antes de escucharlo. Primer compromiso, entonces cree todo lo que Jesús dice. Segundo compromiso, obedece todo lo que has oído. Y es completamente coherente. Obedece todo lo que has oído. El Evangelio no promueve una reflexión filosófica. El Evangelio demanda una respuesta radical. Cuando yo decido oír a Jesús, me veo obligado a darle una mirada a mi vida, a mi familia, a mis relaciones, a mis comodidades, a mis bienes, a mi iglesia, y decir no solamente, Señor, ¿qué dices?, sino, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Recuerda, comprométete a creer todo lo que Él dice. Y comprométete a obedecer todo lo que has oído. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que pienses por un instante en lo que hemos escuchado. cierto que muchos de nosotros hemos seguido a un Jesús que no necesariamente es el de la Biblia. Es más, un Jesús que nosotros nos hemos inventado. Yo quiero seguirte, Señor. Aún con el riesgo de todo lo que esa declaración implica. Yo quiero seguirte. Díselo al Señor. Díselo al Señor en esta mañana. Hoy he descubierto las implicaciones del llamado a seguirte, pero aún así yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero hacerlo. Habla con el Señor ahí. Y vamos a terminar este momento en una profunda reflexión. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Perdónanos por el Cristo que hemos elaborado a nuestra imagen. Perdónanos, Señor, por las tantas relaciones y personas que hemos puesto por encima de ti. Perdónanos, Señor. Queremos seguirte, Dios. Perdónanos porque hemos dejado que los bienes estén a nuestro lado y los hemos introducido en nuestro corazón.

Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya.